Estamos en línea, contacto directo con el diputado Mario Barbieri. El diputado Mario Barbieri fue intendente de San Pedro y ahora ha presentado un proyecto por el tema de las retenciones. Diputado Barbieri, un gusto, buenos días y gracias por atendernos a esta hora. No, por favor, al contrario, un gusto y a través de usted a toda la gente de la barría, ¿no? Bueno, muy amable. Diputado, nos gustaría saber cuál es el cambio que usted está proponiendo con respecto a las retenciones a los cereales. Bueno, cómo no. Mire, nosotros y hablo pluralmente porque lo presentamos con el diputado Jorge Álvarez, de Ajá. Santa Fe, también sí. Preocupado por todo el tema que se está dando en el planteo comercial agropecuario, especialmente con el tema de las retenciones. Sí. Nosotros derogamos, de alguna manera, todo lo que tenga que ver con las retenciones al trigo, al maíz, al sorgo, al girasol, a la miel, a las frutas, a las verduras, carnes, a otros productos primarios y también a las harinas, aceites y subproductos. Ajá. Y creamos un impuesto que tiene una terminalidad en el año 2013 de hasta el 33% para la soja. Este carácter, como dije, tributo excepcional es temporario, se plantea hasta el 31 de diciembre del 2013, y tiene la característica que los agricultores, los productores, que entreguen cereal por hasta 450 toneladas, estarán exentos del tributo, Ajá. El cual va aumentando en una escala progresiva hasta llegar al 33% para los grandes productores. Bien. Déjeme decirle un segundito cómo es esta escala, para que más o menos lo pueda ser claro. Pero básicamente los que produzcan menos de 450 toneladas están exentos. Y gradualmente va desde las 450 hasta las 1.500 de esta manera. ¿Esto es únicamente para la soja o también para los demás cereales, diputado? Únicamente para la soja, Ajá. Únicamente para la soja. Y al tener la característica de ser un impuesto, por supuesto es coparticipable y además, se verifica a través de la AFIP. Claro. Le cuento, de 451 a 600 toneladas, un 10%. De 600 toneladas a 750, sigue en el 10%. Más de 750 toneladas a 1.000 toneladas, el 25%. Y más de 1.500 toneladas, el 33% de gravamen para estos productores. Es decir, que al que más se le saca es al productor grande o al pool de siembra o aquellos que producen más, ¿no? Fíjese, un estudio realizado dice que el 77% de los productores venden menos de 400 toneladas. Ajá. Y a su vez, este 77%, no sé si soy claro en la explicación, usted me repregunta, por favor. Sí. Solo el 20% total de la soja del país producen. O sea, la mayor cantidad de productores produce el 20% de la soja del país. Sí. Este dato nos indica claramente que los grandes productores son los que tienen la mayor concentración de producción. Por lo cual a nosotros nos pareció que es justo que este impuesto de carácter temporal recaiga sobre aquellos que más producen. No por evitar el tema de que los que más producen tengan que pagar más, porque tampoco, básicamente, no es centralmente nuestra preocupación. Ajá. Nuestra preocupación tiene que ver también con que el pequeño productor pueda volver a producir. Claro, entiendo. Alentarlo a que pueda volver a producir y que haya, como hubo en mi zona, durante muchos años, pequeñas chacras que eran una alternativa económica familiar para muchas familias, y eso nos da una característica de producción muy socializada en nuestra región, evitando los grandes latifundios, las grandes extensiones de tierra en manos de una persona, de una compañía, de una sociedad, y que generaba una actividad económica familiar que permitía a muchas familias vivir resto. Bien. Y estas familias están en la ciudad y lo están produciendo. Claro, claro. Diputado, ¿las retenciones en realidad son un impuesto encubierto o no? Sí, absolutamente. Es en un impuesto encubierto y además no son coparticipables, no son un impuesto que beneficie el conjunto de los habitantes de la nación. Ajá. Al no tener progresividad también están dañando a muchos productores. Por supuesto que las retenciones han sido un impuesto injusto. En el Congreso en estos momentos hay otros proyectos, por supuesto, y seguramente entre todos vamos a consensuar el mejor proyecto. Sí. Pero a nosotros nos parece justo bajarles a todos los productores igual, por igual. Ajá. Ajá. Por estas cosas que estaba diciendo, ¿no? Y además tampoco nos parece que sea justo el hecho de que a los productores, al bajarle todas las retenciones por igual, aquel que produzca menos pague lo mismo que aquel que produce más. Así que, francamente, en las situaciones que está viviendo el campo y que yo creo que son peores que en el 2008-2009, donde se dio la crisis de las retenciones, por decirlo de alguna manera. Sí. Porque fíjense ustedes que estamos teniendo un problema de rentabilidad muy grande en la producción agropecuaria y está inducido por el tipo de cambio. Mm. El tipo de cambio real que hoy tiene el productor se vio distorsionado por el proceso inflacionario. Mm. Entonces yo creo que estamos mucho peor que en aquel momento, cuando se quiso llevar las retenciones, ¿se acuerdan? La famosa 125. Sí, sí. Y los precios internacionales se han reducido respecto de los del 2008. Es cierto. Entonces creo que necesitamos imperiosamente y urgentemente resolver este tema en el Congreso de la Nación para que se establezca una paridad de condiciones para que el productor agropecuario y la cadena agroindustrial vuelvan a competir en Argentina, ¿no? Muy bien. Diputado, yo le agradezco mucho este momento que nos ha brindado para aclarar y seguramente este proyecto se va a juntar y a discutir con otros y veremos cuál de todos tiene la suerte de surgir. Nuestro agradecimiento, por cierto, de habernos atendido y le deseamos suerte en su actividad. Muchas gracias, yo estoy a disposición y como usted dice, es cierto, esto tiene que discutirse rápidamente en el Congreso, como otros temas, rápidamente discutirse en el Congreso, llegar a un consenso y establecer un marco de posibilidades para los productores de cierta estabilidad en cuanto a la cuestión de la presión tributaria para que puedan producir sin esta situación tan compleja para todos ellos y podamos de alguna manera crecer económicamente en beneficio del conjunto de los argentinos. Muchas gracias. Muy bien. Diputado, antes que se vaya, va a haber el partido mañana, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Y arriesga un resultado? Sí, como no, 2-0. 2-0, bueno. Muchas gracias, gracias por atendernos. Un abrazo. No, hasta luego. El diputado Mario Barbieri, ex intendente de San Pedro, hablando sobre este proyecto.